Buenas noches, bienvenidos otro miércoles, esto es Sueños Orgiásticos. Disculpad un momento la intromisión de Tom Jones, un fallo de Spotify. Es él que no está por lo que tiene que estar, no pago lo suficiente. Buenas noches, son las 10 y 2 minutos, hoy es 16 de febrero y actualmente está jugando el Barça. Ya esto empieza a ser complicado, la verdad es que esto de cambiarse a los miércoles tiene más inconvenientes de lo que yo pensaba, pero bueno, queda poquito y de momento iba ganando, no sé cómo irán ahora, así que ya podéis estar como mínimo escuchando el programa mientras veis el partido y luego ya pues más atentos escuchando el resto del programa. Como decíamos, estos sueños orgiásticos, obviamente, para los que no lo conocéis, bueno, tampoco hace falta mucho decir de este programa, así que ya lo iréis viendo. Bienvenidos a otro de estos programas normales. Tendremos esta noche con nosotros otra vez a Estela, colaborará después de la primera canción que pondremos en breve. Después hablaremos con Jacobo, que nos hablará también del partido, ya que estamos, y de alguna noticia de estas chorras que él se saca de la manga. Y al final del programa, pues como siempre, hablaremos con Marco. Vamos más o menos a hacer lo que hacemos la mayoría de las veces, pero bueno, cada vez es distinto porque siempre acaba pasando algo, entonces es lo poco interesante, ¿no?, que le podríamos sacar a todo. Bueno, y eso y que el programa lo hago yo, obviamente. El caso es que estamos ante otro de estos programas normales y recordar, la página web www.orgiasticos.com es una página web que sirve básicamente para comunicar cuando colgamos los programas, que últimamente está siendo todas las semanas, o sea que ya no es excusa para no visitarla, aunque prefiero que los programas anteriores los escuchéis en otro momento, no ahora mismo, si estáis escuchándolo en directo, claro. Si hoy no es 16 de febrero para vosotros, está bien, pero si no, mejor este. Lo que íbamos a decir es también que tenemos el correo de participación, estela@orgiasticos.com, Estela sin E, porque así ahorramos más, porque si no cuesta mucho más dinero. No cuesta más, lo que pasa es que hoy en día, mientras menos letras, mejor es la economía de los SMS que ha llegado a todas partes, cosas de Estela. Bueno, el caso es que tenéis el correo ese de participación para enviarle correos y tal, ahora cuando empiece la dinámica del programa habitual. Seguimos con la pregunta, ¿a qué creéis que se debe el nombre del programa Sueños Orgiásticos? Porque es una pregunta que muchas veces me han hecho y, no sé, a veces contesto, a veces no, pero me da pereza y tal. Y ya que estamos, pues la propongo. No la voy a contestar hoy, ni la semana que viene. Si de caso, si hay bastante participación, a lo mejor a final de temporada se me ocurre. Pero bueno, vosotros montáis vuestra propia historia y decís lo que a vosotros os parece, que de dónde viene, vamos, qué quiere decir o por qué lo saqué, o vamos, si es de casualidad, si es una guardada o lo que vosotros queráis. Para eso también enviáis correos allí a estela@orgiasticos.com, que es la que estará pendiente del correo electrónico, porque claro, yo no puedo dar abasto para tanto, y encima con este netbook, que es que cada vez me parece más pequeño, que agradezco a Adri que me lo haya dejado, ¿no? Pero es que es pequeño y no veo bien la pantalla, pero bueno, el caso es que tenéis ese correo ahí para ese tipo de cosas. Recordar que aparte de eso tendremos la frase célebre y todas estas cosas, pero eso ya lo sabíais. Me imagino yo que lo sabíais, porque si no, mal vamos, no estáis por lo que tenéis que estar. Y si sois nuevo, pues lo siento, pero es lo que pienso. Y con todo esto vamos a poner, tenemos el grupo del Facebook también, Sueños Orgiásticos y todo esto, ¿vale? Que luego propondré una iniciativa en Facebook, pero eso será luego cuando hablemos con Estela. Primero ponemos una canción para que os despejéis un poquito y así ya casi acaba el partido y después hablamos con Estela. La canción que vamos a poner, vale, es Let the Sunshine In, ¿vale? Un clásico de los años 70, finales de los 60, más concretamente, para variar, porque luego decís que aquí ponemos siempre música de la misma. Pues no, hay música de todo, pero bueno, ponemos este tema y si nos gusta, pues recordad que como no es un programa musical, tampoco viene a cuento decir mucho. La ponemos ya, que me estoy empezando a poner peso. You got the You got the Let the sun shine Let the sun shine in The sun shine in Let the sun shine Let the sun shine in The sun shine Se ha hecho un silencio ahí muy feo para las radios, pero bueno, espero que os haya gustado esta canción. La verdad es que es un remix más reciente, para mí es mejor la versión original, pero bueno, la había encontrado primero esta y digo, bueno, también pues así variamos un poco. Bueno, tenemos con nosotros ya a nuestra colaboradora Estela. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has visto lo que he puesto? Sí, cómo no. Hombre, por favor, también... Ya no espero menos. No vamos a perder hábitos ahora. A ver, habla. Hablo, ¿de sí. qué quieres que te hable? Nada, que se te escucha muy fuerte. Bien, ahora. Vale. Sí, ya, perfecto. Cosas que tiene el directo. Sí, porque nuestro programa es en directo, no como el que viene después, que dice buenos días. Micrófonos. ¿El disc jockey? Mixa. Bueno, ¿qué te cuentas, Estela? ¿Qué tal? ¿Qué buenas noches y esas cosas? ¿Qué buenas haces? Buenas noches. Y nada, decir que hoy vengo contra reloj, que he venido justita. Ya estamos con el victimismo. Pues es lo que hay. No, que es pero broma. Yo al menos vengo. Se agradece. Oye, yo también he venido. Porque ya, si no, pero otro no. Ah, ya. Bueno, pero es que está exiliado. Lo tengo por ahí. Es pues que total, enhorabuena. Para que me falle. Una buena decisión. Sí, hombre, es mérito tuyo. Lo has relegado al banquillo. Bastante es. Que por cierto, hablando de banquillo, una de tus tareas va a ser ir informándonos del resultado del Arsenal-Barça. No es que interese a la audiencia, pero como mínimo me interesa a mí. Y como soy el director del programa, pues lo vas diciendo. Que no pasa nada, queda bien. Así parece que eres servicial. Vale. Bueno, que me has dicho que de momento es que se me pasaba recordar las vías de comunicación. Estela, recuérdalas tú, que para eso las controlas tú, y para que la gente participe. Tenemos la pregunta del origen de sueños orgiásticos, pero podéis colaborar para cualquier cosa, para decir que os gusta una canción o la frase célebre o para amenazar o lo que sea, pero bueno, si es muy obsceno no lo sacaremos, tranquilos. Recuerda las vías, Estela. Bueno, para empezar el Twitter. Sí. Es twitter.com orgiásticos. /orgiásticos. /orgiásticos. Sí. La página web. www.orgiásticos.com. Y luego mi correo, estela@orgiásticos.com. Muy bien, muy bien. estela@orgiasticos.com, cine, ¿vale? Exacto. Luego está el número de teléfono, pero no lo vamos a decir. O sea que... porque tenemos no. Da palo. Entonces. Sí, hay un teléfono, pero no... no, da un poco de pereza darlo, porque como no hay nadie más para cogerlo, si contrato a otro colaborador, colaboradora, pues a lo mejor lo tengo al teléfono todo el día. Pero bueno, contrato. ¿Te paga tiempo una hora? No sé, tendremos, entonces a lo mejor Mario... Hay que negociar eso, ¿eh? Se ve forzado a ampliar el horario. Total, el programa que viene después está grabado y lo hacen en 6 o 7 radios. ¿Qué más les da? ¿Qué más les da por una? Pues ya... ¿De qué es el siguiente programa? Se llama Spy Vital y habla sobre disminuidos. Es un programa para ayudar a la gente con disminuciones y tal, para que tengan una vida mejor y eso. Que es útil, pero también es útil reírse en la vida, ¿eh? Si no todo es llorar, joder. Esto seguro que les viene mejor incluso, porque así se descojonan un poco. Bueno, el caso es que... que se me pasaba... Es hora del debate del día, ¿vale? Bueno, te va. Nada, que vamos a hablar del estreno de Saw 7, ¿eh? Por si no lo sabéis, Saw 7, la última versión, por fin. Eso dicen, de momento. Esperemos que... ¿No había 8? No, son 7. La han acotado a 7 porque como recaudaron menos con la 6, en principio 7. Pero no te extrañe, se ha cortado la comunicación con Estela, ahora llamaremos. Bueno, yo sigo hablando ahí tranquilo. No se extrañe que la alarguen al final todo esto, porque, bueno, esta gente ya se sabe. Pero, bueno, nosotros hablamos aquí de Saw 7 porque otra cosa no, pero hablar de Saw se nos ha dado bien, como mínimo lo hemos hecho bastante. Tampoco vamos a decir gran cosa, solo que, bueno, pues eso, que se estrena el día de hoy... Es la última versión, la primera en 3D y la última también, porque es la última versión de la saga. Teóricamente, pues eso, que se sabe el final, el desenlace de la trama en principio, ¿eh? Porque siempre hay maneras de rebuscar las cosas, ¿eh? Hay finales que parece que son finales y la gente piensa que son finales, incluso los directores mismos, pero luego se les complica y dicen, pues vamos a hacer otra. Bueno, se les complica, ¿no? Dicen, joder, hemos dejado de hacer dinero a lo tonto, pues nos vamos a inventar algo raro y eso. Pero vamos, que en principio sí que será la última. Se estrena más tarde en España por la cuestión de que como se censuró la sexta, ¿ya estás aquí otra vez, Estela? Sí. ¿Vienes ya por espasmos? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, tranquila, ¿eh? No huyas del programa, no da tanto miedo hablar de Sao. No. Pues eso, que la sexta se estrenó tarde aquí por lo de la censura el año pasado en vez de lo anterior y por eso pues han esperado un par de meses para estrenar la última. O sea, también con demora. No quiero decir nada, solo que Lawrence Gordon, el doctor, figura en el reparto de actores de la séptima. O sea, que tampoco hace falta ser muy listo para atar cabos. Yo no digo nada, pero... No es panda historia que puede ser errónea. ¿Eh? No, confundes a la gente. Además, habrá mucha gente que no ha visto todas las pelis, ¿no? O si iban a ir a ver la séptima, pues vaya. Hombre. No sé, la gente es muy rara, sí, pero... Sin ofender a la gente, ¿no? Pero la gente también... Ese tipo de pelis, lo único que interesante que tienen es seguir la trama, porque ya son más culebrones que otra cosa. Porque si encima no siguen la trama, es lo mismo ver la cuarta que la quinta. Porque lo único que ves es sangre. Bueno, yo cuando estrenaron la quinta... Me vi el día anterior las 4 primeras. ¡Hala! Para tenerlo fresco. Claro. Hombre, tampoco es tan complicada la trama. O sea que... No sé. Es un tío que va de... ¡Oh! ¡Qué bueno soy! ¿Qué hago ahora ver la gente lo bonita que es la vida mientras me la cargo? No los mata. Solo los presiona ahí para que decidan ellos. Claro. Pues es la filosofía. Sí, sí. Sobre todo en algunas trampas en las que no hay salida. Eso es lo mejor. Pero bueno, que no me voy a empezar a meter porque yo también lo veo. Es interesante, no sé. Llama la atención, pero vamos, que tampoco la gente se flipe mucho. Que luego salen asesinos por ahí. Sí, sí. Fomentación del homicidio. Sí, a ver si me van a denunciar. Solo faltaba eso ya. Y a todo esto comentamos una noticia, ¿vale? Hoy te veo muy parada, tía Estela. ¿Qué te pasa? Te veo muy inactiva. Estoy con las líneas y... ¿Estás con las líneas? Las de comunicación. Las líneas de comunicación. Ah, pensaba que iba a decirme que estás menstruando o algo. No. Sí, que el Barça ha metido un gol. ¿0-2? 1. 0-2. 1-0. Ah, eso lo ha metido en la primera parte, eso lo he visto yo ya. Ah, bueno, vale. Ha metido dos, pero uno se lo han anulado injustamente. No era fuera de juego, pero bueno, es igual. Pues vaya. Vamos a entrar ahí. Yo es que ese no lo he visto, entonces. Ya. Bueno, pero 0-1 es poco. Hay que meterle otro más, va. 6 o 7, ¿no? No, 6 o 7 al Arsenal, no, pero 0-2 estaría bien. Bueno, falso aviso de bomba para evitar que su marido salga del país. Una mujer... Es que está buena. Una absurda, ¿no? Es absurda, sí. Como todas las que salen aquí. Es que tú no. ¿Para qué vienes? Entonces, si no... Claro que es absurda. Es que, por favor. Había muy pocas noticias absurdas para esta semana. Ha costado mucho encontrar estas. O sea, que un respeto. Una mujer dio un falso aviso de bomba en un avión de la aerolínea española Iberia que debía salir de Chile con destino a Madrid para evitar la partida de su pareja, que se... encontraba, y se me ha cortado ahí el trozo, la policía siguió el rastro de la llamada anónima que avisó de la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo 6832 con destino a la capital española y descubrió que fue realizado por una persona que tal. La policía hizo diligencias hasta averiguar que una mujer hizo la llamada para que su pareja, que viajaba a bordo del avión, no se fuera del país. ¿Has visto? Eso es amor, ¿eh? Extremista. Sí. Antes de la llamada, el aviso de bomba de la mujer se puso en contacto con el avión y voy a poner la canción otra vez. Sí, un momentito. Bien. Es que el equipo se me está volviendo rebelde. Oye, ¿no dices por qué quería evitar que su marido saliera? Estoy en ello. Joder, me he cortado. Antes de la llamada del aviso de bomba, la mujer se puso en contacto con el Aeropuerto Internacional de Santiago para avisar de que el padre de su pareja había sufrido un infarto. Joder. O sea, antes de eso ya había pensado en otra cosa, ¿sabes? Pero claro, eso no era motivo suficiente para cancelar el vuelo. Claro, obvio. Esta llamada que trataba de impedir el viaje de su pareja levantó las primeras sospechas entre la policía, que posteriormente confirmó que el aviso de bomba fue realizado por la misma mujer de unos 30 de años de edad que fue detenida y ha sido puesta a disposición judicial. Joder, qué espeso estoy. Los pasajeros que viajaban en el vuelo 6832 de Iberia fueron trasladados a un hotel y un día y medio después pusieron rumbo a la capital española. Yo creo que le debía dinero. Pues... Porque eso por amor no se hace. Es que por cualquier cosa, eso no se hace. Sí, es... Hombre, puedes... Es que, ¿quién son los demás pasajeros? Sí, básicamente... Por eso puedes ir a la cárcel. No es ninguna tontería, porque un aviso de bomba no es... Ah, dale. Tú sabes, bueno, el por eso está detenida y a disposición judicial, ¿no? Sí. Yo, más que nada, la metí en la cárcel por tonta. Pero bueno, eso es otra cosa. Que esta era la noticia. No, sí. Mira, por aquí comentan que vaya mierda de llamada anónima. ¿Qué llamada anónima? A ver, la mujer, aviso de bomba... Ah, vale, sí. Ya, bueno. Lo has leído tú, ¿eh? Sí, sí, pero es que yo al momento ya lo interiorizo y me olvido de ello. Ya, veo. Bueno, pues qué cosas. ¿Y te dicen algo más desde las vías de comunicación oficiales del programa? No, hoy no están muy activos, la verdad. Hoy no están muy activos, claro, es que el Barça... Ya lo digo yo, que la Federación y la UEFA y todos están en contra del programa Sueños Orgiásticos porque... De ti, solo de ti. Pues es que no es normal, todos los partidos del Barça ahora son el miércoles, casi. Ay, qué madre mía. Bueno, esa era la noticia hasta ahí. No hay más. Y bueno, Estela, ¿estás ahí? Es que sí, te veo muy poco activa. Ya, ¿estás preparada? Oyentes, sí, estoy. Estoy como los oyentes. Pues instígalos a que esto manipula a la audiencia. Por cierto, seguimos preguntando el origen del nombre Sueños Orgiásticos, por qué se llama así el programa. Estela@orgiásticos.com, twitter.com/orgiásticos, etcétera, etcétera. O sea, ahí lo tenéis para lo que haga falta. Y con todo esto vamos ya a la frase célebre del día de hoy, 16 de febrero de 2011, es miércoles, como no. ¿Y estás preparada? Oye, cada vez las buscas mejor, eso es mi imaginación. No sé. Es que el artista de esta semana es el de la semana pasada y tiene buen nivel. No sé, es que este... A ver, yo también voy mejorando las cosas como son, ¿no? Pero... ¿Cómo no te vas a echar halagos? Por favor, me las has echado tú, ¿eh? Yo me los he intentado quitar, pero digo, voy a aprovechar. Ya que estoy... Que no andamos sobrados de halagos en este programa. Hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer, hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos. Los dos estábamos locos por las chicas. No hace falta, no sé, si has leído un poco o nada más que hayas escuchado un par de frases en este programa de este hombre, te imaginarás que sí, es de Groucho Marx. Una frase de esas... Está bien esta frase, la verdad. Esta frase, sí. Y seguramente la haya pasado más de uno. Sí. No es lo más normal, pero sí. Y viceversa, ¿eh? Mujeres que hayan encontrado que... Pero creo que les fastidia más a los hombres eso que a las mujeres. Ah, pues no sé, ¿eh? Yo tenía entendido casi lo contrario. Bueno, yo creo que en general fastidia por igual. Pero si a la mujer, más que gustarle a las mujeres, pues como que le da un poco igual, pues a lo mejor le da una alegría al marido, porque posibilita relaciones múltiples y... Pero bueno, no me voy a meter yo ahí, que no es momento. Aunque esto se llama sueños orgiásticos, tampoco quiero pervertirlo tanto, ¿eh? Todo, porque no puede ser. Ay. Ahora no sé si ves el guión, pone Estela, 2 puntos. Pero, sí, me toca. No, sí, pero como no tienes nada que decir... Sí, tengo algo que decir. A las 10:25, ¿eh? Lo hemos clavado. Joder, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, está hoy el programa... Hoy está saliendo espeso, pero está saliendo justo. Pues tengo que decirte una mala noticia. ¿Qué? Han empatado. Han empatado los del Arsenal. Mierda, sí. He perdido 2 euros. Había apostado 2 euros a que ganaba el Barça 0-4. Vaya. Si es no. Que no se puede apostar. Ya, pero es que claro, cuando no se tiene dinero, uno confía ya tontamente en estas cosas. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, comentan que conocen a uno que le ha pasado la frase de Groucho Marx. Sí, joder, pero la audiencia no es un poco joven para que le pasen estas cosas. ¿Y tú qué sabes qué edad tienen? Nada. Lo intuyo. No sé, pregunto, ¿les conoces? No, pero por la edad mental que tengo yo y la edad mental que tienes tú, pues no sé. Gracias. No quiero ofender yo a nadie, pero... Bueno, y aprovecho para saludar a Ori-chan. ¿A quién? Ori-chan. Con ese nombre no puede tener 40 años. No lo creo. Vale. Ori-chan. Sí. Pero es un alias, ¿no? No se llama así. Supongo. Ah. Sí, es un alias. Ah. Vale, pues saludos, Ori-chan. Joder. ¿Quieres otra mala noticia? Ha metido el segundo el Arsenal. Sí. ¡Hala! Y eso que le podría haber metido una buena tunda al Barça en la primera parte. De hecho, ha marcado un gol legal que se lo han anulado. Pero bueno, es igual. No me voy a meter yo en eso ahí, porque no es normal. Sí, bueno, sigamos con el programa. Sí, mejor, porque ya me estoy calentando. Bueno. Ya, que me desconcentro. Me toca a mí, ¿no? Sí. Y como no tengo sección hoy... Como no, pues di lo que quieras. Quería comentar un correo que me han enviado. Sí, un segundo. Y... Espera. Vale. Vamos a hacer las cosas bien. Sí. Profesionalidad ante todo, ¿no? Oh, sí, ya que está el programa así enrarecido, pues... Pues eso, que me han enviado un correo que me ha parecido bastante curioso, hablando del programa anterior. Ah, sí, ¿qué han dicho? Sí. ¿Hay algún insulto importante? Opínalo tú. Vale. Bueno, viene de un tal Alberto, no pone más. Y no da más rato, así que bueno, esperé. Leo literalmente, ¿vale? Sí. Dice, hola, buenas noches. Os escucho todas las noches que puedo y el programa está muy bien, aunque a veces se pierde el humor en ciertos toques, pero no os escribo por eso. Vale. En el último programa, en el cual no pude escribiros por falta de Estela, la noticia acerca de los tickets de la hora me llamó mucho la atención, y no por la noticia precisamente. Qué bien escribe la gente que escucha este programa. Tenemos un público culto, un público instruido. Sí, bueno. Debe ser. Sí, sí. Bueno, el Uni Jacobo comentaban que ¿cómo podía un hombre comerse el ticket de la hora hasta con banda magnética? Sí. Y dice, y a mí me entró una duda existencial. ¿Eran tickets de la hora de la calle o de algún parking? Porque no sé en Barcelona, pero en la localidad de donde yo soy, los tickets de la hora de la calle no tienen banda magnética. Ja, ja, ja. Aquí sí. Un saludo muy grande. Estela Guapa, lo haces genial. Y dice, por data, la respuesta a la pregunta del nombre del programa creo que es una fantasía del autor no cumplida. Anda ya. Estamos siempre igual, ¿eh? En eso, muy, muy bien por el correo. Muchas gracias por la participación y gracias por apuntar lo de la banda magnética. Pero lo del sueño orgiástico, inventaros ya algo, ¿eh? Porque ya eso la primera vez tiene gracia, la segunda medio, pero ya... Hay que ser más original. Lo de la banda magnética aquí sí que está. Pero también dije yo, no sé si estuvo muy atento, que si lo falsificó, lo lógico es que no lo falsificara con banda magnética, porque si no, no te va a salir a cuenta. Pero eso es que ya no sé, ¿eran de estos de que pones, que lo sacas de la maquinita y lo pones a ver, para pero si la calle? El ticket era falso. El ticket lo era falso. Y si era falso, o lo puso de otro día o lo hizo en la mano y entonces no tenía. Si era de otro día, pues sí que tendría banda magnética. Y bueno, pero es comestible. No sé, los de la calle no llevan banda magnética, es lo que dice este hombre, ¿no? Que los de aquí sí. ¿Por qué? Vete a saber, misterios de la vida. Qué raritos que son. Somos muy seguros. Bueno, y ya está. Por cierto, ¿algún comentario más? No, ya he terminado. Vale. Espera, que esto todavía no ha terminado. Así que, madre mía. Bueno, ponemos una canción, ¿vale? Y hablamos con nuestro colaborador, queridísimo colaborador, Jacobo, para que luego veáis que estamos... Estoy espesito hoy, ¿eh? Sí, tengo días así, es que el Arsenal me está fastidiando. Sí, es por la fecha. Sí, claro. Vamos a poner una canción de Rolling Stones, I Can Get No, ¿vale? Un clásico, vamos, tampoco hace falta hacer mucha explicación, pero igualmente no lo haríamos, esto no es un programa musical. Y después hablamos con Jacobo, si coge el teléfono, porque a lo mejor está en el... A ver si hay suerte y le digo cuatro cosas. Ah, tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Por lo del otro día. Bien. ¿No ha cambiado, no, el resultado ese? No. Vale. ¿Queda mucho? No lo sé, porque a mí me lo van informando. Joder, pues pon as.com. Ay, ¿qué? Pues. ¿Qué? As.com. As.com. Sí. Está al lado. Creo que está todo. Ay, qué... Sí, claro, para eso estás. Ay, madre. Tengo 50 ventanas abiertas. Bueno, mientras no te resfríes. Ya. I tried. Bueno, habéis podido observar lo larga que era esta versión de I Can't Get No de Rolling Stones. Sí, es la versión repetitiva de la canción. Bueno, el final del partido ha sido 2-1, favorable al Arsenal. Bueno, no ha podido ser lo mejor posible, pero bueno. Dejo de armar el fútbol que tiene. Pero lo bueno es que ya tenemos con nosotros a Jacobo en antena, ¿eh? Ya se ha decidido a coger el teléfono. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué hay? Ala. ¿Pero qué ruido es ese? ¿Estás peleando con un orangután o algo? Más o menos. Sí. Bueno, Estela, tú también estás en antena, ¿eh? Lo puedes sí, poner ya, a parir estoy si quieres. Escuchando. Vale, pues eso. Que no, que quería decirte cosas, Estela, digo, pues que te las sí, diga si que quieres. El petardo es él, pero bueno. Vale, es igual. ¿Qué noticia traes con nosotros hoy, señor Jacobo? ¿Qué ganas de joderme el partido tienes? ¿Por qué dices ganas? Hombre, yo me he perdido la mitad. Aunque, bueno. ¡Qué morro que tiene! He visto la primera parte, que es la buena, y la segunda es la mala. O sea que. Bueno, ¿qué? ¿Algo más que decir, Jacobo? Aparte de que te he jodido el partido, como dices. Sí, ya han perdido. Ya, pero no es eso la noticia, ¿o sí? Bueno, eso no, porque pero eso ya lo sabíamos. Tú si quieres, te lo comento. No comentes el partido, no eres el corresponsal de deportes tú. Ya quiere ponerse el protagonista. Mira, espérate, no ha hecho su trabajo, no ha hecho los deberes. No has hecho los deberes, Jacobo. Negativo. Jacobo. ¿Qué? Que si has hecho los deberes. No. ¿Crees? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? O sea, que no tienes nada que decir por que la semana pasada. Sí, para asustarte un poquillo. Ah, vale. Bueno, pues pongo música. Que te la gana. Tiro por aquí, recto. ¿Vale? A ver, comenta. Si es que el ruido es que está en un bar. También ahora es corresponsal del bar. Sí, no voy a hablar. Sí que está hablando, sí. Estás en antena. Sí, es que tengo un impertinente aquí. Pues dile que estás en antena, en un programa de máxima audiencia. Por favor, que estamos en directo. Venga. Eso es lo que tiene, que ya ves a estas horas cuando uno está en el bar. Es que la prioridad es el programa, por favor. No. A ti te llama. Y aprende de nosotros. A ti te llama Buenafuente y tú te pones a hablar con alguien al lado, ¿a qué no? Pues entonces. Pues, pero tú no eres Buenafuente, o sea, ahora eres. Somos mejores, chaval. Venga. Así tú, no ganas puntos, Jacobo. Tú has presentado los Goya, ¿a que no? No, tampoco he ido con un traje ridículo blanco, pero bueno. Bueno. Es igual. Venga, va, cuenta ya. Esto ya se está pasando de castaño oscuro, va. Bueno, la cosa está Sí. Es que he mirado varias de ellas. Es que tengo tres así por contar. Bueno, pero, cuenta no una. No hace nada, yo cuenta tengo, una. Hace mucho. ¿Estás pero sinceramente, graciosa como tal. Vamos, no que está muy flojo últimamente, ¿eh? Vea, cuenta, a ver, ¿qué has contado? No, es que si no pasa nada en el mundo no es mi culpa, ¿sabes? A ver, cuenta. A ver, te lo explico. Secuestran a una mujer cuando iba a casarse y termina casándose. Ah, esa la había visto yo, no la elegí porque era muy mala. Es que es una mierda toda. O sea, estoy buscando toda la puta tarde. Hala. Toda la tarde. Habla bien. Ahora. Y no he encontrado nada. Es que no pasa nada divertido en el mundo, tío. Ah, pues nosotros hemos contado una. Falso aviso de bomba para evitar que su marido salga del país. Y tengo una noticia que es, desvelan la receta de la Coca-Cola. Ah, lo he visto también, pero... Es una mierda. Hombre, mejor que la que has dicho tú es... Es que me han parecido todas una mierda. También había... Que no digas más sobre... la palabra M. Ay, qué pesado está. También... Últimamente se dice... No había una sobre... ¿No? Está muy pesado este chaval. A ver, ¿qué dices? Sobre que la aduana de Francia rompen una camiseta, la de Trezeguet del Mundial del 98. Sí. Valorada en más de 7.000 euros y pasó por aduana y dijeron, esto es falso, y la quemaron así, como que nada. Y el pavo que la se había comprado por internet, que pagó los 7.000 euros, pues se ha jodido. Sí, sí, hombre, tiene que fastidiar un poco. Igualmente es una camiseta más, quieras o no. Además, bueno, era la de la final del Mundial que llevó Trezeguet firmada y... Pero Trezeguet es un trullo. Y siempre ya, o sea, ¿dónde estás? En el Hércules. Se lo has dicho todo. No hace falta decir más. Yo creo que no les calla bien. Bueno, ya está, no tienes nada más que decir. Vas bajando el nivel, ¿eh? Estela te está comiendo mucho terreno, yo no digo ¿Puedo nada. ¿Puedo decir una cosa? Sí, puedes decirla. Uno de los oyentes dice, es la primera vez que escucho a Jacobo, pero me cae tonto. Hola, Jacobo, la audiencia te está empezando a minusvalorar, ¿eh? Ay, que parece que va a pedo. Porque parece que va a pedo. A ver, pero eso es una amiga de Estela. No, es un tío. Es un tío. Bueno, puede ser un amigo de Estela, pero... No, sí, pero puede ser un amigo o puede ser alguien que va en mi contra porque quiere algo con Estela. No sería rebuscado tampoco. O puede ser que se lo esté inventando Estela, total, yo no lo estoy comprobando. Pero vamos, tiene bastante verdad. No, en serio, lo estoy leyendo, no es mía. Ya. Sí, es que cuando estás ahí todo es más fácil. Pues la verdad. No, es verdad, no sé, cuando estás ahí todo es más fácil. Pero que porque no está intervienen aquí. Más. Yo, si está por teléfono. Yo hacía chistes sobre la marcha. Que está por teléfono. Tus temas musicales de mierda. Que está por teléfono ella. Que yo estoy en Madrid. Eso. Bueno, pero está más. Está, ¿cómo que está? Envidioso. Ay. O sea, pero está más tiempo. Ah, eso sí. Eso sí. Por eso mismo, o sea, pero tú tampoco ahí, el programa entero, yo estoy unos minutos, cuando yo estoy un programa entero, tengo mucha más chispa, ¿eh? Tú eres como Boyan, ¿no? Sales en los últimos minutos y ya no claro, puedes hacer nada. Sí, hago como Boyan, nada. Sí, sí. Hago lo mismo que él. Qué nivel, ¿eh? Bueno. La semana que viene espero que lo mejoremos esto, ¿eh? Oye, la comparación con Boyan no me ha gustado, ¿eh? Pero ahora, tal y como participas, eres Boyan. Las cosas como son. Participas... La comparación con Boyan es poco puta mierda, ¿eh? Participas joder. Poco y la cagas. O sea que... Sí, ya, bueno. De momento... Pero Boyan cobra y yo no, también te lo digo. Sí, bueno, tú haces algo más que él también, es cierto. No mucho más. Bueno, pero él es más... Él genera dinero, tú no. Él mira, vende... puede que la semana que viene... ¿Qué? Vaya ahí en persona para cerrar muchas bocadas. Bueno, eso depende empezando, de... Empezando con la de Estela. Eso depende de lo que yo diga, quiero decir. Bueno, lo que tú digas me la sopla bastante. Hombre, aquí la gente lo viene sin más. Es bajo autorización. Tengo el... ¿Qué? Un número de Mario, ¿eh? Jacobo, no está muy subidito. Te lo recuerdo. ¿Está muy subidito? De orgullo o de volumen? De ambas cosas y de alcohol también. Ah, bueno, sí. Yo creo que de las tres. Bueno, Jacobo, la semana que viene ya lo hablamos eso. Que si no, no le dejamos tiempo a Marco y luego dice que lo marginamos. No puede ser. Marco se margina, solo te lo recuerdo. Venga, buenas noches, la semana que viene hablamos. Adiós. Bueno. Joder, qué rápido ha colgado. Ya ha colgado, Estela, ya. Tenía prisa. Sí. Bueno, sí, yo, que le he dicho que cuelga. Te he visto dura, ¿eh? Últimamente estás haciendo un papel de mucha jerarquía tú aquí, ¿eh? Te estás intentando, no sé, hacer fuerte en el programa. Está bien, hasta cierto punto. Tranquilo, que no te voy a quitar el puesto. No, sí, no puedes. Ya. No puedes venir aquí. O sea, que tampoco... Hago un día, iré. Ya. Con Jaco. Sí. Bueno, comentaba que una de las noticias importantes es desvelan la receta de la Coca-Cola. Pero es una noticia que la dejaremos para la semana que viene. Porque así, pues, me hago lo interesante. Aunque, bueno, la gente puede poner desvelan la receta de la Coca-Cola en Google y seguramente le salga esta noticia. Pero molaría más que os esperarais a la semana que viene, porque si lo cuento yo, pues tendrá más gracia. De todas maneras, no se puede hacer todavía, ¿no? ¿El qué? Es una noticia de ayer mismo. Esto puede cambiar el mundo, ¿eh? Esto puede cambiar el mundo. Pero no diré nada hasta la semana que viene, porque es una cuestión de alta seguridad. Mi vida a partir de ahora puede correr peligro por esto, porque hay muchos... Hombre, pues si lo mantienes en secreto puede que te... Hay muchos millones en juego, pero Sueños Urgésticos tiene la receta de la Coca-Cola aquí impresa, ¿eh? Solo diré que, por ejemplo, para que veáis que es una receta de verdad, que no me lo invento, pone 3 copitas de extracto de fluido de coca, 3 onzas de ácido cítrico, 1 onza de cafeína, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a seguir con más. La semana que viene lo diremos. Y ¿por qué no? Porque no nos va a dar tiempo tampoco a más. Simplemente ponemos la última canción del día y hablaremos con nuestro queridísimo Marco, a ver qué se cuenta, a ver qué hace. Por cierto, Estela, ¿alguna cosa más? ¿Comentarios y demás? Sí, felicidades por el Grammy. ¿Eh? Que le gusta la sesión musical de hoy. Ah, muchas gracias. Es lo que menos colaboro y es lo que más gusta. Bueno, vale, siempre me gusta. Vale, y también hay otra respuesta a lo de Sueños Orgiásticos. Es original, porque si no, prefiero que digas que lo han enviado. Bueno, creo que es una crítica. Ah. Dice, se llama el Sueños Orgiásticos porque me estoy durmiendo. Vaya muermo del programa de hoy. ¡Hala! Oye, que hay veces que somos humanos, ¿eh? Bajamos el listón. Joder. Sí, que es así una semana dura, joder. Ya ves, la gente, que poco considerada. No sé, yo también puedo pensar que tú tienes una vida no muy agradable y eso hace que parezca que el programa es peor, pero no os lo digo. Ay, por favor, que se quede la gente. Bueno, No voy a entrar al trapo. Que adoro mucho a la audiencia, que para eso, sí. Yo también. Sí, para eso están, para que te preguntan. Sí. Que por qué, porque si hay tantos millones en juego, que por qué no cobramos. A ver, porque todavía no lo ha dicho a nadie. Es que claro, a ver, pero los millones en juego están en posesión de Coca-Cola. Quiero decir, si yo desvelo este secreto no gano nada, pero ellos pueden perder muchísimo dinero. Y mi vida puede ganarlo tú y pasármelo a mí. Realmente, pero no. Realmente la audiencia de este programa estaría dispuesta a sacrificar a una persona como yo, que podría morir el día de mañana por saber cómo se hace la Coca-Cola. Hasta creo ese que la punto. Respuesta es que no, pero porque tú diriges el programa. Ya, pero bueno, ya habría sabido la de esto de la Coca-Cola. Entonces, imaginemos que ya os lo cuento y deja de haber Sueños Orgiásticos porque muero. ¿Viviríais tranquilos? Pues que es muy fácil, ¿eh? Decir las cosas y luego... Sí, ¿qué haríamos en Sueños Orgiásticos? Oye, y sin mí, que yo soy una persona, ¿eh? Merezco vivir, por favor. Bueno, es igual. Vamos a poner una canción para variar un poco más reciente, aunque no tanto tampoco, ¿eh? Tiene unos añitos ya, 9 concretamente. Una canción de Eminem que se titula Without Me, del tercer disco, y hablamos con Marco, ¿vale? Que vaya bien. Canción. ¡Hala! Perdón. Cuando tosas... Vete del micro. Me ha apartado. Joder, pues madre mía. Ya, es que tengo una tos potente.

Marco puede que haya muerto o está de viaje, una de dos. Es que el burofax no es muy claro, simplemente nos avisan de que no está. Pone Marco, no está. No sé si no está entre nosotros, como se dice comúnmente, o ha fallecido o algo, no sé. No, esperemos que no, José. Ya, yo qué sé, pero es que este hombre es muy depresivo. O a lo mejor ha decidido poner fin a sus días o ha muerto fortuitamente. Que... O a lo mejor le ha pasado algo y se ha ido de viaje. Sí, a Sardañola o algún pueblo de aquí al lado. Pero bueno, lo más probable es eso, que esté por aquí en algún pueblo a 3 o 4 kilómetros, pero como ya sabéis que él es lo máximo que puede hacer, pero se pierde, pues habrá perdido la cobertura, vete a saber. Mil historias. El caso es que no podemos hablar con él, aunque casi mejor, no porque no queramos hablar con él, que siempre nos encanta hablar con Marco, sino porque tampoco disponíamos de mucho tiempo. De hecho, estamos ya rozando el tiempo límite. ¿Y todas puedo hacer un pequeño saludo otra vez? Sí, puedes hacer un saludo y por última vez comentarnos qué te dice la gente. Ya está. No, no te da tiempo más. Sí. Pues quiero saludar a Dani. ¿A Dani? Hola, sí. Dani. Hola. Hola. Que le debía un saludo. Bueno. Y nada, más. No. Hoy los oyentes no han estado muy activos. Envíale dos, no seas tacaña, si tenemos muchos saludos. Dos saludos, un abrazo y dos besos. Muy bien, tampoco nos pasemos. Porque no, si es muy bajo. Ya, pero que tampoco no nos vayamos a quedar sin, ¿eh? Que hay mucha gente a la que repartir cariño. Sí. ¿Algo más? No. ¿No te han dicho pues nada? Que no está muy... participativa la gente. Sí, no sé qué les pasa hoy. Debe ser lo mismo que a nosotros. Sí, y están todos los que tienen mala hostia, ¿no? Porque el comentario ese de sueños regiásticos... más ha dolido, ha dolido. Bueno, hombre, ¿no querías cosas originales y nuevas? Sí, sí. Lo que pasa es que a uno, pues, tiene su corazoncito y eso. Y, bueno, es igual. El caso es que... Sueños Orgiásticos está llegando a su fin en el programa de hoy, ¿eh? La semana que viene volveremos. Tenéis la dirección web www.orgiásticos.com, donde colgaremos este programa en cuanto lo acabemos el mañana o pasado, como mucho, en principio estará en la página web, si no el fin de semana como plazo máximo. También informaremos allí si pasara cualquier cosa y no se hiciera el programa o lo que fuera, pero bueno, está bien ir a la página web porque así estáis actualizados, porque también si viene algún colaborador no esperado, cosas así, pues todo eso se informa también. Que invites a algún famoso. ¿Qué? Que invites a algún famoso. Sí, el problema es que quieran venir. Aquí secuéstrale. Eso. Estoy pendiente de que Mario nos traiga a Tata Golosa y Pep Guardiola. Por no, el orden... No. Pero no. Oye, y los dos a la vez sería la hostia. Una entrevista con esas dos personas a la vez sería algo apoteósico. Pero sí, se ve que no puede ser. Guardiola está que si Champions, que si Copa del Rey, encima juegan los mismos partidos también que los mismos días que hago programa, o sea que está difícil la cosa. Pues sí. Se le ha propuesto que entrene Tito Vilanova el segundo en algún partido, pues, pero parece que no puede ser. Para el Banco Sabadell sí, porque eso le han pagado dinero, pero nosotros no. Bueno, algún día lo conseguirás, no pasa nada. No, esto. Y lo de Tata Golosa, pues también no estaría mal. Nada, es decir que la semana que viene mucho más. El 23 de febrero, miércoles, 104.6 FM, moncadaradio.com. Tenéis el correo estela@orgiasticos.com para dejar correos para la semana que viene si queréis que los lea Estela. También sí. Tenéis el uni@orgiasticos.com, que este no lo hacemos servir en directo porque lo conecto yo básicamente, pero bueno, que lo podéis usar, ¿sabes? Para pues, para las cosas entre normales. Semana. Sí, para las amenazas o para las peticiones personales a mí y demás. O también para seguir contestándome durante toda la semana la pregunta de el origen del nombre de Sueños Orgiásticos, o sea, que se debe. Todo ese tipo de cosas. El uni@orgiasticos.com también. Y sí. El grupo de Facebook, Sueños Orgiásticos, twitter.com/orgiásticos y todo eso. ¿Algo más, Estela? Creo que lo he dicho todo. No, ya lo has dicho todo. Cada vez la tecnología está llegando a un punto en el cual ya cuesta mucho recordar tantas cosas. Pero bueno, es igual. La semana que viene mucho más Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Que vaya todo muy bien. Buenas noches y que descanses. Buenas noches.